Ruedas por el Mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. Buenos días. Bienvenidos al programa A Ruedas por el Mundo, un programa donde hablamos de viajes y turismos accesibles siempre desde la visión de los propios discapacitados. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy os voy a plantear un gran viaje a Granada, que es con la intención de visitar Sierra Nevada y esquiar en Sierra Nevada y también ver un poquito de Granada. Bueno, si pretendes hacer este tipo de viaje, conviene hacer la reserva de hoteles con antelación y contactar con alguna asociación especializada en esquí para discapacitados. También conviene viajar en una época del año pues que no haga mucho frío, como puede ser marzo o abril, y esquiar, dejarnos la jornada de esquí para hacerlo entre semana, ya que hay menos gente y es más seguro para nosotros y para la gente que vamos a atropellar. Bueno, una vez llegamos a Granada, podemos, por ejemplo, reservar en el hotel Granada Centro, que está muy cerca del bar Los Diamantes, un hotel accesible y céntrico desde donde puedes visitar lugares como el Museo de Bellas Artes, la Catedral o el Palacio de la Madraza. Bueno, te propongo por la noche asistir a un espectáculo de flamenco en un tablao. Un lugar puede ser la Cueva de los Tarantos, que es una cueva adaptada que se encuentra en el Camino del Sacromonte. Bueno, para el día siguiente ya dejamos nuestra visita a la Alhambra. La Alhambra, os recuerdo que conviene reservarlo con bastante antelación porque hay bastante lista de espera. Y es un monumento que está totalmente adaptado para minusválidos, excepto alguna de sus estancias. Esta visita te va a llevar toda la mañana, ya que es un palacio enorme y conviene ver los jardines, dejarte llevar por los colores, la arquitectura y el arte que se respira en todo el toda la Alhambra. Bueno, ya por la tarde nos trasladamos a Sierra Nevada, donde conviene estar con antelación para confirmar nuestra estancia y prepararnos para la jornada de esquí que empieza al día siguiente por la mañana temprano. Bueno, en la misma plaza de Prado Llano hay un hotel accesible que es el Hotel Telecabina, que tiene varias habitaciones adaptadas para discapacitados. Y después, la asociación que se va a encargar de llevarnos con monitores y de organizar todas las estancias, pues una de ellas puede ser Deporte y Desafío, que es donde en mi caso, por ejemplo, se encargaron del alojamiento, de los monitores y de bastantes actividades como diferentes cenas o tomar una copa todos juntos. Bueno, es muy interesante el ir con una organización que esté preparada. Bueno, como el viaje está centrado principalmente en el esquí, pues aquí nos vamos a quedar 5 días practicando este deporte. Entonces, un poco la jornada es que por la mañana desayunamos en el hotel y nos trasladamos a las pistas con nuestra propia silla y con un monitor ya especializado en discapacidad. Y normalmente es uno por persona. Bueno, ya cogemos el primer remonte, que es un telecabina que nos va a llevar hasta la zona de Borreguiles, que es donde están las pistas donde vamos a esquiar. Sabéis que como en todas las estaciones existen pistas de diferente dificultad y entonces depende de nuestro nivel, pues nos pondrán por verde, que es la más fácil, azul, roja y la negra, que dudo que os lleven a negras. Bueno, para empezar a esquiar nos suben en nuestra silla adaptada, que puede tener un esquí, dos, o puedes esquiar con bastones. Bueno, todo depende de tu lesión. Los monitores son los que te aconsejan y te asesoran sobre tus necesidades. Yo en mi caso he practicado con una silla, con dos esquís y sin bastones. Entonces el monitor se coloca detrás de mí y porque yo soy el que va marcando los giros, inclinando mi cuerpo a izquierda y derecha, y entonces el monitor pues me sigue y él sobre todo se encarga de frenar y de corregirme, pero sobre todo de frenar cuando llegamos otra vez a los remontes. Yo, por ejemplo, una de las pistas que he esquiado ha sido el Veleta 2, el Stadium o la pista del río. Entonces, una vez terminada la clase, que suele ser de unas 4 horas, el monitor nos acompañará de vuelta a Prado Llano. Ya cogemos con nuestro cuidador o quien sea, nos pasamos ya a nuestra silla y en Prado Llano podemos disfrutar de un gran ambiente de apresquí, con sol, comida en la plaza, cervezas, bueno, lo que queráis. Pero ya, como nos hemos asegurado del buen tiempo, eso van a ser más o menos las 5 de la tarde o las 4. Entonces, bueno, es buena hora para tomar una cerveza. Recomiendo a todos los oyentes experimentar esta sensación, que vamos a estar en contacto directo con la nieve, vamos a disfrutar de unas vistas y vamos a practicar un deporte que nos viene muy bien. Bueno, hasta aquí nos dejamos por hoy, esperando que os haya gustado el programa y que os animéis a viajar. Podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Gracias. I'm missing